En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es martes 26 de septiembre de 2017. Como siempre te saludamos a través de la Radio del Deporte. Este es el 101.4, la frecuencia que hace afición. Teleelch en Radio Marca. Muy buenas tardes. Y buenas tardes también para todos los que nos veis y escucháis en Teleelch. O nos veis y escucháis desde cualquier parte del mundo, allá donde estéis, de vacaciones o trabajando, haciendo ahí un pequeño parón. Les saludamos desde Elche para todos los amigos que cada día están con nosotros. Y también para los que escuchan el programa a la hora que ellos consideren, en nuestro podcast en teleelch.es. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve a los entrenamientos con las pilas cargadas tras dos días de descanso. Mir cuenta con cuatro bajas seguras para el partido en Sagunto. Tequio, Collantes y Guille Vallejo, lesionados y Primi sancionado. Peris puede ser la quinta baja, ya que tras las recaídas de Tequio y Collantes, Vicente Mir no quiere arriesgar ya en la recuperación de ningún futbolista. Luego, hombres tocados como los defensas Gonzalo, Verdú y Adrián hoy han entrenado aparte con el readaptador y es dudosa su participación para jugar el sábado. Ellos quieren, pero hay pocos entrenamientos. El partido es el sábado, el último entrenamiento será pasado mañana. Hoy es doble sesión, esta tarde vuelven a entrenar a las 6 en el campo anexo. Manuel Sánchez y Provencio hoy sí han entrenado con el grupo y parece que llegarán a la cita sin mayores problemas. Por tanto, estaríamos hablando de entre 5, 6 y 7 bajas, dependiendo sobre todo de Gonzalo Verdú y Adrián. Los jugadores son conscientes de que para mantenerse en los puestos de privilegio hay que dar la cara en campos pequeños y de césped sintético como el del Atlético Saguntino. Sí, está claro que sí. Si quieres estar arriba, son en este tipo de campos donde tienes que dar un golpe sobre la mesa y que se vea realmente el equipo que somos. Está claro que el partido de Ibiza fue muy difícil, fue muy complicado. Sabíamos lo que tiene estos terrenos de juego, sabemos que también la afición va a apretar mucho. Y bueno, al final tengo claro que tenemos que estar como en el día de Ibiza, todos muy juntos, todos peleando todos los balones, lo que va a ser un partido de muchas segundas jugadas y tenemos que estar muy fuertes e intentar sacar los tres puntos. Palabras de Iván Sánchez, que es otro de los jugadores que encumbra la afición del Elche por su gran respuesta en la campaña de abonos. Recordamos, 9.262 aficionados se han sacado el abono, prácticamente los mismos números que el año pasado cuando el Elche entonces se vendía el luchar por el ascenso a Primera División. Bueno, la verdad que me parece increíble, creo que después de todo lo que ha sufrido este club, que hace poco estaba en Primera División y con todo lo que pasó con el descenso a Segunda y ahora a Segunda B, creo que la afición haya respondido de esta manera dice mucho de lo grande que es este club. Creo que al final habla por sí solo. Un club que está en Segunda B, pero tiene una masa social que es de Primera. Y la verdad que agradecer a todos los aficionados por todo. Creo que están apoyándonos tanto en casa como fuera siempre. y claro, y ver que termina la campaña de abonados con 9.200 es algo increíble. Agradecerle el apoyo y que sigan confiando en nosotros, que nosotros vamos a darlo todo por este escudo. Una afición que estará el próximo domingo representada en un buen número de aficionados viendo el partido en la localidad valenciana de Sagunto. Desde hoy se han puesto a la venta ese paquete de 300 entradas al precio de 10 euros. Para los que quieran viajar en los autocares, también organizado por la Peña, por la Federación de Peñas, pues habrá que sumarle otros 10 euros, es decir, por 20 euros se va, se ve el partido y se vuelve. Y el que quiera ir en su coche particular o en otro medio, pues ya sabe, 10 euros la entrada se compra en el Estadio Martínez Valero. Y a nivel institucional, otro torpedo a la línea de flotación blanquiverde. La Audiencia Provincial obliga a pagar 1,5 millones de euros al Elche, en este caso a Eventos Pechina, a la mercantil valenciana, anulando así la sentencia previa del juzgado de lo mercantil del mes de marzo, en el que el juez López Fortea anuló el contrato entre el club y la mercantil valenciana. Ha pasado, pues, bueno, parecido, distinto, pero al fin y al cabo malo para el Elche. Fortea aprobó el convenio de acreedores, luego otro juez lo ha suspendido cautelarmente. Fortea le da la razón al Elche en el tema Eventos Pechina y ahora la Audiencia Provincial se la da a la mercantil valenciana. Por tanto, la Audiencia Provincial condena al Elche a pagar 1,5 millones de euros a Eventos Pechina por los traspasos de jugadores como Carlos La Roca Sánchez, Jonatas de Jesús, Cristian Herrera o Sergio León. Sin duda un duro revés para la ya maltrecha economía del Elche Club de Fútbol, que se suma a la reciente suspensión cautelar del convenio de acreedores. Por tanto, si no sale adelante, al menos de momento, ese plan de viabilidad diseñado por el club, y además hay que pagar de manera inminente a Eventos Pechina, la situación no es que se complique, es que se vuelve realmente durísima para la entidad blanquiverde. Es cierto que tienen ahora mismo 20 días hábiles para presentar recurso ante el Tribunal Supremo y a ver qué es lo que pasa. Desde luego, en este club es difícil tener una semana de calma con tantos frentes abiertos a nivel judicial. Y como estamos viendo, pues unas veces unos jueces te dan y otras te lo quitan. Esta es la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Abrimos escaparates y volvemos con protagonistas. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Juan, te veo preocupado. Pues sí, quiero vender mi casa y no encuentro comprador. ¿Vender? Ahora no es el momento de vender. ¿Por qué no la alquilas y le ganas un dinero? ¿Alquilar? ¿Qué va? Yo no tengo tiempo de nada. Llama a Inmopolt. Son especialistas en gestión de alquiler y se encargan de todo. El contrato, los cobros, las incidencias y además sin comisiones. Inmopolt. Especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Tu publicidad en Teleelch Radio Marca. Más de 60.000 oyentes diarios. La radio que se ve y escucha por televisión y web. Infórmate en el 96-621-0000. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Este sábado, a partir de las 4:30, en Teleelche Radio Marca. Marcador. Vive el partido Atlético Saguntino Elche Club de Fútbol en el 101.4 FM. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Novo Center, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Mármoles Formas y Reformas, RC Estadio, Talleres JJ Linero, Ferretería Industrial Carrús, Arrocería Catona, Food Coach 10 y Material Escano. Recuerda este sábado a las 4 y media, Marcador. No hay roce pequeño ni grande. Talleres del Amo te lo desabolla más pronto que tarde. Desde 1966, Talleres del Amo, tu taller desabollador. Recogida y entrega a domicilio, vehículo de cortesía gratuito y cuando acabamos te llevamos el coche limpio. Talleres del Amo, chapa, pintura y mecánica, en Valverde del Camino 23, Polígono Industrial de Carrús, Elche, y en talleresdelamo.es. Talleres del Amo, comprometidos con el medio ambiente. ¿Quieres un Golf? ¿Deseas un Golf? Ahora tienes todo un Volkswagen Golf por solo 16.350 euros. Nuevo Golf Ready to Go TSI 110 caballos con climatizador, park pilot, regulador de velocidad, radio con pantalla táctil de 8 pulgadas, app Connect con conexión USB para iPhone y Android. Y todo por solo 16.350 euros con entrega inmediata. Ven a por el tuyo a Serra Móvil. Tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Well, I started out down a dirty road. Started out. Aquí seguimos en directo a la sintonía del 101.4. Ayer se conocía que la Audiencia Provincial le da la razón a la Mercantil Eventos Pechina y esto es pues otro gancho de izquierda hacia plena mandíbula del Elche Club de Fútbol. Lleva dos ganchos consecutivos recibiendo. Primero, esa suspensión cautelar del convenio de acreedores de la ampliación de capital que obligó a suspender la Junta Extraordinaria de Accionistas, y ahora el juez le da la razón a la Mercantil Valenciana. Recordamos que la Audiencia Provincial obliga a pagar 1,5 millones de euros a esta Mercantil Eventos Pechina, anulando así la sentencia previa del juzgado de lo mercantil que en el mes de marzo José Luis Fortea anuló entonces el contrato entre el club y la Mercantil Valenciana, dándole la razón al Elche. Pues bien, ahora la Audiencia Provincial ha dictaminado que el Elche debe saldar esta deuda derivada de la cesión del 50% de los traspasos contemplada en el contrato que se firmó en noviembre de 2011, cuando José Sepulcre era el presidente y Juan Anguix era el vicepresidente. El organismo judicial exime también de responsabilidad al expresidente Juan Anguix y condena a la entidad franjiverde a pagar ese 1,5 millones de euros por los traspasos de jugadores como La Roca, Carlos Sánchez, Jonatas de Jesús, Sergio León o incluso también Cristian Herrera. Recordamos que el Elche interpuso en su día una demanda ante el juzgado mercantil número 3 de Alicante solicitando la nulidad de ese contrato. Entendían los servicios jurídicos del club que se trataba de un préstamo y no de una venta de derechos, como defendía la Mercantil Valenciana. Esto lo aprobó el juez, entonces le dieron la razón. Lógicamente, la entidad tiene como administrador único a Basilio, lo impugnó y la Audiencia Provincial ha anulado ahora este recurso y bueno, le ha dado la razón al Elche Club de Fútbol, que ahora tiene por delante pues esos 20 días hábiles, que en realidad son, quitando fines de semana, pues estaremos hablando en torno a los 26 días aproximadamente, para presentar recurso de interés casacional ante el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo en Madrid, o bien aceptar la sentencia y tener que pagar, algo que evidentemente el club ni puede ni debe, tiene que intentar llegar hasta el final, porque igual que un juez le dio la razón y otro se la ha quitado, el Tribunal Supremo, la última instancia a la que recurrir, pues será la que ya definitivamente dicte sentencia. Lo que pasa es que, bueno, esto conlleva también el que cuando vas al Tribunal Supremo, es un gasto importante, además de que si pierdes, pues vas a pagar también las costas. Recordamos que el contrato todavía está vivo, porque era de 8 años, se hizo en 2011 y llegaba hasta 2018. Por tanto, todavía se puede llegar a un acuerdo. Un acuerdo que podría incluso hasta llegar a ser la posibilidad de que por esa cantidad, esta mercantil, cambiase deuda por acciones, que es lo que se pretende en ese convenio de accionistas. Algo que yo me imagino que esta mercantil no querrá. Lo que querrá es el dinero. De todas formas, si finalmente el Supremo diese la razón al Elche, el dinero quedaría liberado y si no, corre el riesgo, como digo, de tener que pagar las costas. Es cuanto menos una decisión dura para la entidad blanquiverde, que en esta segunda división B se ve capado de ingresos. Es una situación de tesorería realmente excepcional, pero para mal, porque ya de por sí va a tener unos números rojos en torno a los 2 millones de euros, si a todo esto le unimos este tipo de sentencias y al final hay que pagar, pues imaginaros en qué situación puede quedar la entidad. La gran pregunta es si este Consejo de Administración, que es la pregunta que yo le hacía al presidente del Elche hace 10 días, cuando la semana pasada fue nuestro invitado en A Todo Gol, si este Consejo de Administración se veía capacitado para hacer frente a todas estas cuestiones. Y esta todavía no había salido. Es una de las que, bueno, pues están ahí, salieron en su momento, les dieron la razón, ahora se la quitan. Y claro, como al final tengas que pagar, esto lo tienes que unir a todo el rosario de cantidades importantes a las que vas a tener que hacer frente. Como esa deuda de Bruselas, que no es baladí la cantidad, 4.100.000 euros. Por supuesto, los pagos a Hacienda, a los acreedores, por supuesto, el día a día, los trabajadores, los jugadores. Es una situación muy compleja para el Elche Club de Fútbol. Y con todas estas deudas, el actual Consejo de Administración está capacitado para sacarlas adelante. Yo recuerdo que el presidente, cuando le hacíamos esta pregunta, además es un corte que voy a buscar en un segundo, decía que, hombre, no es la situación ideal, porque lo ideal sería que hubiese ya o que se hubiese aprobado ya ese convenio de acreedores, que es el plan de viabilidad en el que se agarra el actual Consejo de Administración para poder subsistir. Porque mientras no esté aprobado ese convenio de acreedores, lógicamente no habrá un grupo empresarial, o en este caso un grupo accionarial fuerte y potente. Ahora mismo el propio presidente habló de que hay varios grupos que se han interesado, pero claro, no se van a interesar ahora mismo en un club, ni van a invertir en un club que tiene todos estos agujeros, deudas, y que ahora mismo no tiene bien diseñado cuál es su mapa accionarial y a quién le tiene que comprar. Vamos a recoger enseguida ese corte que estaba yo buscando por aquí. Sí, por aquí lo voy a encontrar. Le estábamos preguntando, si llega la multa de Bruselas, cómo le van a hacer frente, si tienen capacidad para hacer frente y recursos a todos los pagos sin que, bueno, pues haya un acuerdo con el Instituto Valenciano de Finanzas, que es otra de las cuestiones que está intentando llegar a buen puerto. Cosa difícil parece que se llegue a un acuerdo, porque el Instituto Valenciano de Finanzas lo que quiere es vender su crédito, hacer caja, recuperar los 14 millones de euros y luego que se haga la ampliación de capital, y no al revés. No quiere que se haga la ampliación de capital ahora, porque se diluiría su porcentaje, que ahora mismo es mayoritario. Y la pregunta que le hacíamos es esa: si el Consejo tiene capacidad y recursos para hacer frente a todos los pagos sin la aprobación del convenio y sin el entendimiento con el Instituto Valenciano de Finanzas. Y esta es la respuesta del presidente. Pues mira, Pepe, Paco, esto es una decisión que tenemos que adoptar. Es decir, si no vamos a contar con el apoyo de los accionistas que iban a aportar ese dinero, y tampoco el Elche la va a tener por parte de los accionistas que están en contra de la ampliación y que solo que repiten directiva de emisión, buscaremos las soluciones de donde sea. Y si no somos capaces de encontrarlas, entonces dimitiremos. Pero mientras no exista una una oferta, una propuesta seria, consistente y el dinero, y nosotros seamos, nos veamos capaces de conseguir ese dinero por otros medios, vamos a seguir trabajando. Porque no, que, no queda otra, o sea, no vamos a salir corriendo cuando no existe una alternativa, una propuesta seria, y cuando nosotros todavía tenemos confianza de poder conseguir esos recursos. Recursos, ahora, porque se sabe lo de esta sentencia, que ahora mismo obliga al Elche a pagar de manera inminente ese 1,5 millones, por medio, imagino que estará, que el club va a recurrir ante el Supremo, pero sobre todo si llega la multa de Bruselas, ¿cómo le van a poder hacer frente? Bueno, yo le preguntaré al Instituto Valenciano de Finanzas, de que dado que no nos deja o que está impidiendo la ampliación de capital, si él tiene solución para el Elche o si solamente quiere cobrar y llevar a la liquidación al club. Nosotros al menos tenemos terrenos y estadio que otros clubes no tienen para ofrecerle como garantía. Pero bueno, ellos tienen una respuesta fácil, ya os ofrecieron una solución con un inversor, el famoso Skyline International. Sí, pero eso fue también igual que los que piden la dimisión, fue de palabra todo, aquí nadie vio nada, es decir, nosotros le rogamos, le pedimos hasta por carta que el Instituto Valenciano de Finanzas y que Skyline viniera con los recursos económicos, que nos mostrara qué capital iba a invertir, y nunca vinieron, es que ni siquiera nos contestaron, ni siquiera se acercaron. Es decir, esto es como otros episodios del Elche Club de Fútbol. Es decir, nos ofrecieron, aquí todos ofrecen, pero de palabra. Nadie nos mostró de verdad las posibilidades que tenía ese grupo. De hecho, nunca han comprado nada más. Por mucho que se digan comprar Albacete, que no es cierto. ¿No es el mismo grupo que ha comprado Albacete? Tú recordarás, Paco, que quien encabezaba esa... ese grupo era David Phillips y Muayat Sattat, que nada tienen que ver con la familia Capchi, que han comprado el Albacete Club de Fútbol. Es decir, no, eso... ¿Y por qué el mismo nombre? Bueno, porque habrán vendido las participaciones sociales a estos señores. Otra pregunta importante al presidente del Elche. ¿Hay inversores que quieren invertir y comprar en Segunda División B el Elche Club de Fútbol? Soy optimista. Creo, duda, el Elche es muy atractivo, pero para que eso suceda se debe de controlar un paquete accionarial. Nadie actúa de forma irresponsable para entrar a comprar un 5, un 10%. Con lo cual el Elche tiene un patrimonio, tiene un estadio, tiene unos terrenos, tiene una historia, tiene una afición que no tienen la mayoría de los clubes de segunda de División B, y por lo tanto, claro que es atractivo. Sigue siendo atractivo el Elche Club de Fútbol, evidentemente mucho menos que en segunda y muchísimo menos que en primera división. En primera división, seguramente en estos momentos, si el club estuviera en primera, habría mucho interés. En segunda división habría interés. En segunda B está claro que con este mare magnum de club judicializado, enfrentado con su máximo accionista y con sentencias por doquier, es ahora mismo muy complicado. La única seguridad aquí es que el que de verdad esté interesado fuera al Instituto Valenciano de Finanzas a comprarle el crédito, que tiene una participación de un 54%, y evidentemente el que vaya a invertir no es tonto, quiere invertir comprando un paquete que le permita mandar. Aquí nadie va a invertir a fondo perdido. Aquí el que invierta va a ser para gobernar. Pues en su día, pues lo que hizo el actual presidente del Hércules, Juan Carlos Ramírez, que dijo, vale, yo invierto. Y además invirtió 7 millones de euros. Pero yo soy el consejero delegado. Yo tomo las decisiones importantes. Y dejó a un lado entonces al presidente José Sepulcre. Pues esto es lo mismo. Y además hay que entenderlo. No conozco a ningún inversor que ponga su dinero y que no quiera mandar. Por eso que el camino más sencillo sigue siendo ponerte de acuerdo con el Instituto Valenciano de Finanzas. Por cierto, ayer el club hizo un comunicado oficial escueto posicionándose a favor de España y de la Constitución española en el contencioso que hay ahora mismo en Cataluña con la manifestación o el referéndum

y Provencio. Las dudas, pues Gonzalo Verdú y Adrián, que son dos hombres para este partido también contundentes, muy importantes, que hoy han entrenado pues con deportivos, no con botas, es decir, con el readaptador, están saliendo de lesiones. Mir, por una parte, quiere ponerlos, pero por otra piensa lo que pasó con las recaídas de Tecchio y de Collantes y no las tiene todas consigo. Con lo mismo que Peris está en la recta final de su recuperación, se lesionó en Santa Eulalia, pero tampoco quiere que pase lo que pasó. Hombre, no siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Es muy difícil o no es fácil que recaigan si están bien curados. Pero bueno, visto lo visto con Tecchio y Collantes, pues hay que llevar mucho cuidado. ¿Cuántas bajas va a tener Tecchio, Collantes, a los que no se va a forzar? Por supuesto, Guille Vallejo, el portero, con problemas en la clavícula. Primi está sancionado, ya son cuatro, y yo creo que Peris no se le va a arriesgar. Estaríamos hablando de cinco. En condiciones normales, pues Gonzalo Verdú y Adrián, es dudosa su participación, porque además no es domingo, es sábado a las 5 de la tarde, quedan solo el entrenamiento esta tarde, mañana y el viernes. Bueno, vamos a ver su evolución. Ellos quieren jugar, ellos les preguntan si dicen que sí, pero claro, ya vimos lo que pasó el otro día, ¿no? Entonces, ahora mismo estaremos hablando entre 5 y 7 bajas, las que puede tener Vicente Mir, las que va a tener para el sábado. Vamos a ver qué sucede. Desde luego, lo que ha sentado bien son los dos días de descanso para la plantilla, como reconocía Iván Sánchez. Sí, bueno, al final está claro que veníamos de una semana con muchos minutos, tanto en Copa como los partidos de Liga, partidos complicados que han sido muy exigentes y bueno, la verdad que creo que estos dos días han venido bien para desconectar un poco, recargar las pilas con la familia y con los amigos y empezar esta semana con muchas ganas y ya pensando en el partido del sábado. Un partido en el que el Elche vuelve a un terreno de césped artificial y además uno de los más complicados. Terreno pequeño, césped artificial duro, para jugadores que están acostumbrados a jugar y a entrenar en césped natural, estos campos son difíciles. Y para los que vienen tocados más, por eso Vicente Mir va a tener que pensárselo mucho si alinear a hombres que vienen tocados como Gonzalo Verdú, Adrián, Peris. Son campos donde no es aconsejable jugadores que vienen renqueantes, porque son campos que te castigan mucho más los músculos. Va a ser un partido duro, de los campos más difíciles en ese sentido. Sí, por lo que nos ha comentado el míster, ya nos habla un poco del campo. Sabemos que al final el terreno artificial es muy complicado. Sabemos que son partidos en los que hay que trabajar mucho, en los que hay que estar muy bien defensivamente, estar todos juntos, ayudarnos todos, correr por todos los compañeros y al final en estos campos es donde realmente se tiene que ver que somos un equipo como el día de Ibiza y sabemos que va a ser muy difícil. Pero si quieren estar luchando por el ascenso, si quieren estar arriba en la clasificación, está claro pues que tienen que dar la cara en estos campos, reconocía Iván Sánchez. Sí, está claro que si quieres estar arriba, son en este tipo de campos donde tienes que dar un golpe sobre la mesa y que se vea realmente el equipo que somos. Está claro que el partido de Ibiza fue muy difícil, fue muy complicado. Sabíamos lo que tiene estos terrenos de juego, sabemos que también la afición va a apretar mucho. Y bueno, al final tengo claro que tenemos que estar como en el día de Ibiza, todos muy juntos, todos peleando todos los balones, porque va a ser un partido de muchas segundas jugadas y tenemos que estar muy fuertes e intentar sacar los tres puntos. ¿Preocupan las bajas? Bueno, al final está claro que se lesiona algún compañero siempre es la nota más negativa, ¿no? De tanto si se lesiona en algún partido como en algún entrenamiento. Al final es jodido porque todos los compañeros que estamos en el equipo están ayudando mucho. Ahora también vuelven a caer Tec y Collantes, que son jugadores muy importantes para nosotros. Pero bueno, al final tenemos que dedicarnos a entrenar. Al final yo creo que son mala suerte porque al final ellos vienen de una lesión y entrenan durante la semana bien con el grupo en la vuelta y se encuentran bien y les vuelve a pasar. Así que lo único sobre las lesiones es que se recuperen lo antes posible todos los compañeros que están lesionados, porque son muy importantes para nosotros, y intentar tener esa precaución, que si alguien tiene alguna molestia o algo, pues intentar comunicarlo, intentar cuidarse lo máximo posible para intentar estar todos con el grupo. Y es que en estos momentos todos tienen que tirar del carro. Él sabe que con Collantes lesionado no hay otro hombre específico de banda. Bueno, al final creo que tenemos que tirar todos del carro, juegue quien juegue. Al final sabemos que somos un grupo que hay jugadores muy buenos por posiciones en la plantilla, y al final un día le tocará jugar a uno, otro día a otro, y bueno, cuando me toque a mí intentaré ayudar al equipo lo máximo que pueda, y cuando tenga que hacerlo desde el banquillo, cuando salga, intentar ayudar siempre. Al final está claro que si queremos estar arriba, todos vamos a ser importantes, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, y como ya te he dicho, cuando me toque jugar a darlo todo, y cuando no, apoyar a los compañeros. Será de nuevo una banda derecha probablemente con él de extremo derecho e Iván Calero de lateral. Está claro que Calero ha venido toda su carrera jugando de extremo o media punta, y bueno, ahora le está tocando adaptarse a ese rol por circunstancias del equipo. La verdad que para mí los partidos que ha jugado de lateral lo ha hecho muy bien. Al final sabemos que cuando un compañero que no es su posición tiene que jugar ahí, creo que tenemos que intentar ponérselo todo fácil, intentar ayudarle en todo lo posible, y para mí está haciendo grandes partidos, y ya te digo, el que tenga que jugar de lateral, de extremo, a ayudarle y a intentar sacar los tres puntos, que al final es lo más importante. Se le preguntaba a Iván Sánchez que qué es lo peor para un jugador de un campo de césped artificial, un jugador que está acostumbrado a jugar en césped natural. Bueno, al final son muchas cosas, pero creo que sobre todo para nosotros que venimos de entrenar toda la semana en césped natural y luego los partidos de casa que tenemos este estadio, está claro que son muchos factores. Al final el campo es mucho más pequeño, los botes del balón son más irregulares. Cada vez que juegas contra un equipo que juega en césped artificial, viene de entrenar toda la semana en el césped artificial, y ellos están habituados a jugar cada 15 días, y al final para ellos es más fácil, ¿no? Tienen esa ventaja que dominan un poco mejor el terreno de juego. Pero creo que al final no tiene que ser ninguna excusa, porque en esta categoría hay muchos campos que son de césped artificial y tenemos que adaptarnos a todos. Ya hemos conseguido ganar en uno, y la verdad que yo personalmente, viendo el equipo, confío en que aunque juguemos en césped artificial, se haga un buen partido y se intente sacar un buen resultado. Por cierto, le preguntamos qué preferencia tiene para el sorteo de Copa de mañana. Al final está claro que el que nos toque va a ser bien recibido, porque va a ser un rival de máxima categoría, y está claro que para nosotros esto también va a ser un premio si nos toca un rival Madrid, Barça, Atlético, cualquiera, va a ser un premio, porque al final jugar contra un equipo de ese nivel para nosotros va a ser genial, y nada, solo nos queda pensar en Liga. Ahora la Copa creo que queda un poco apartada, pensar en el partido del sábado y el que nos toque a disfrutar y poco más. Pues mañana a estas horas sabremos ya el rival de Copa del Rey, 16avos de final. El partido de ida será en el Martínez Valero el 25 de octubre, el de vuelta finales de noviembre en casa del rival de superior categoría. Recordamos que al Elche le puede caer uno de estos siete rivales: el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid, Sevilla, estos cuatro están en Champions, o los tres de Europa League, que son la Real Sociedad, el Villarreal y el Atleti de Bilbao. Mañana más y mejor, seguro. Gracias, muchas gracias, como siempre, por elegirnos, por estar ahí. Volvemos, como digo, mañana a partir de la 1:20, ya con el rival de la Copa calentito del horno. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.